Papa nasceu na mala. E sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son orisa. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son orisa. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Esa mata. Esa mata es Iguaraña. ¡Quitamos! Iguaraña, verá, verá, con permiso, yo a tumbar. Iguaraña, verá, verá, con permiso. Yo va a tumbar.